Estamos al teléfono con el gobernador subrogante, Alex Semeder. Gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gobernador, ¿cómo ha enfrentado la provincia de Osorno las altas temperaturas? Mira, el día de hoy tuvimos tres eventos menores como incendios forestales, aproximadamente que comprendieron una media hectárea, aproximadamente aquí en la comuna de Puyehue, un incendio en el sector Las Nieves de Rupanco y dos incendios más que fue en la comuna de Puerto Octay, uno en La Picada y otro en Los Riscos. Eso ocurrió en la mañana. Al día de hoy, estos tres eventos están absolutamente ya extinguidos. El personal ya está retirado a ese respecto y, por lo tanto, al igual que ayer, igual como hoy día, la situación afortunadamente se ha tomado conciencia, se ha dado inmediato aviso a personal de CONAF, a los brigadistas, o a bomberos, o a carabineros, o a la Policía de Investigaciones, quienes inmediatamente dan la información a la autoridad pertinente para que concurra al lugar y así poder mantener a raya, circunscrito el fuego y que este no se propague y se haga incontrolable, tal como lo vivimos hace dos años atrás. Gobernador, ¿qué sucedió con la situación de Curaco? Sí, mira, ahí básicamente la novedad está que como es un vertedero, por lo tanto hay desechos orgánicos, por la misma descomposición de los desechos, se produce gas metano y eso se reúne y de pronto aflora y bueno, en virtud de las altas temperaturas se generó un fuego en el mismo vertedero, pero por razones de seguridad la autoridad sanitaria cerró temporalmente el vertedero y mañana lunes estaría pronunciándose para determinar si la continuidad para con los camiones y el personal que ingresa, de tal manera que no haya riesgo ambiental ni tampoco de personas. Aprovecho el medio precisamente para, por favor, invitar a toda la ciudadanía a mantener en la memoria los números de emergencia: 130 para CONAF, 132 para bomberos, 133 para Carabineros de Chile, 134 para la Policía de Investigaciones, de tal manera que si se aprecia un foco, de inmediato aviso, por favor, a cualquiera de los organismos, quienes están a su vez coordinados y la información se traspasa al que esté más cerca para concurrir y extinguir el fuego. Gobernador, le agradecemos la gentileza y el tiempo de contestarnos las Ok. preguntas y las dudas. Que tenga buen día. Muchas gracias. Igualmente, hasta pronto. Chao, buen día.